la luz consigas encerrarla y apagarla, puede ser que a tu amor consigas dominarle y callarle, puede ser. Nunca pienses que rendida ni vencida me has de ver. Para ti yo solo vivo, para ti con amor, con fervor. Mis caricias siempre fueron para ti. Tú solo fuiste para mí el dolor sin amor, tus caricias nunca fueron para mí. Tiempos pasados en que a mi amor nadie ni nada se opuso a él. Hoy con tu ausencia siento el temor de que ni olvides de lo que fue. Para ti sigo viviendo, para ti con amor, con dolor, mis caricias siempre. Siempre guardo.